la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Paritarias en pandemia. Gremios clave ya empezaron a descongelar las negociaciones. En lo que va del año, sindicatos y empresas firmaron más acuerdos para suspender empleados que de recomposición salarial. La irrupción del coronavirus provocó un temblor en la actividad económica y en los ingresos de los hogares. En ese contexto, las negociaciones salariales de algunos gremios clave quedaron frisadas por la gravedad de la crisis. Una veintena de sindicatos pudieron avanzar en acuerdos paritarios, pero la pandemia cambió las reglas del juego en el toma y daca con las cámaras empresarias. Los sectores más golpeados por las medidas de aislamiento social ven más lejana una recomposición de ingresos por la dificultad que supone para muchas empresas afrontar gastos mayores en sueldos. Un puñado de rubros económicos menos afectados por la cuarentena tuvieron negociaciones salariales distintas a las de años anteriores. Algunos gremios incluso prefirieron cerrar acuerdos temporales de unos pocos meses hasta esperar una normalización de la actividad. Un grupo de sindicatos con representatividad amplia en el mercado laboral no pudieron iniciar sus propias paritarias como consecuencia de la crisis, entre ellos comercios estatales, construcción, transportes, ferroviarios, petroleros y gastronómicos. Confirmaron 8.225 nuevos casos y 187 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados en el país es de 320.844, mientras que las víctimas fatales ascienden a 6.517. Ya son 233.651 los pacientes recuperados. Los contagios en la ciudad están cerca de un descenso gradual, sostuvo Diego Santilli. El vicejefe de gobierno porteño consideró que el promedio de casos se mantiene estable y que el sistema de salud resiste. Elisa Carrió pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio no radicalizarse. Hay que dialogar con el presidente. La dirigente envió un mensaje antigrieta a los sectores más duros de la oposición. No hay que ser funcionales a Cristina, aseguró. Tarjetas de crédito, cómo se calculan las cuotas del refinanciamiento de marzo y cuánto se empieza a pagar. Si bien la tasa anual anunciada fue de 43%, el costo financiero alcanza el 64%. Unas 2,5 millones de personas entraron al plan lanzado por la pandemia. Un video muestra un violento enfrentamiento entre vecinos y la policía tras el crimen de un hombre en la villa 1114. Un grupo de personas quiso atacar la casa del presunto asesino y se desató una feroz batalla. Piden protección para el excuñado de Facundo Astudillo Castro por hostigamiento de la policía. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus preventivo. La prefectura debe custodiarlo. Y la pregunta que viene dando vueltas de hace tiempo. ¿Messi se aleja del Barcelona? La reacción de la prensa española ante esa posibilidad. La humillante derrota con Bayern Múnich acrecentó las dudas de Leo, que todavía no definió si se quedará en el club catalán. Un enfermero estuvo 11 días en terapia por coronavirus. Lo dieron por muerto y ahora volvió a trabajar. Claudio se convirtió en un emblema porque fue uno de los primeros del personal de salud que se enfermó de COVID y estuvo muy grave. Ahora volvió al Hospital Fernández a seguir enfrentando a la enfermedad. Claudio Lugo es el jefe del servicio de emergentología del Hospital Fernández. Contrajo el virus en mayo y estuvo muy grave. Como lo dicen sus compañeros, es un referente para todos ellos. Fue un impacto tremendo lo que sucedió con mi enfermedad, asegura, cuando recuerda lo que le tocó pasar. De un momento para el otro pasó de atender a los pacientes a convertirse en uno de ellos. Se duplicaron las denuncias de chicos por violencia en el hogar durante la cuarentena. Lo confirmaron las autoridades de la línea 102, el servicio telefónico de contención para niños y adolescentes, que ahora sumó la posibilidad de contactarse a través de WhatsApp. Denunciaron que no tenían atención médica en Merlo y doctores solidarios improvisaron una guardia en un club social. Un grupo de profesionales atendieron a los vecinos que no son recibidos en las guardias. Algunos aseguran que no los quieren atender. Otros temen por contagios. Del 1 al 10, el ranking de actividades con mayor riesgo de contagio de coronavirus. La Asociación Médica de Texas armó una escala considerando espacios abiertos o cerrados, tiempo de permanencia y cantidad de personas involucradas. La escala contempla 5 grandes zonas de riesgo: bajo, bajo moderado, moderado, moderado alto y alto. Y cada una de ellas aglutina una serie de actividades en función de su probabilidad de contagio. Son 37 en total y están vinculadas con trabajo, recreación, trámites y deportes. Son acciones comunes del día a día. En la Argentina, varias de ellas se vieron interrumpidas por el aislamiento y hay otras que se mantienen normalmente. El ranking es presentado con una frase. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan arriesgado es? Bueno, y sigue, ¿no? Y la acompaña un cuadro que discrimina cada una de esas acciones en función de las posibilidades de contraer el virus. Según el informe, abrir el correo, recoger comida para llevar, cargar nafta, jugar al tenis e incluso acampar acarrean un riesgo bajo de contagio. El listado continúa con las acciones que son consideradas en el nivel bajo moderado, como ser ir a comprar alimentos, pasear, correr y andar en bicicleta, jugar al golf, hospedarse 2 noches en un hotel, esperar al médico en una recepción y comer en un lugar abierto. Después están las actividades que conllevan un riesgo moderado. ¿Cuáles? Ir a un asado, a un shopping, a la playa, enviar a los niños a la escuela y trabajar una semana en un edificio de oficinas, entre otros. Luego vienen las acciones con riesgo moderado alto e incluye 2 que contrastan en algunos sitios de la Argentina donde rige la fase 1. Ir a la peluquería, ya están abiertas al público, es una de ellas. Y comer en un restaurante cerrado, no está permitido, es otra. Y en este grupo hay más: viajar en avión, jugar al fútbol o al básquetbol y saludar a alguien con un abrazo o un apretón de manos. Y las más peligrosas: ir al gimnasio, comer en un buffet, ir al cine, asistir a un partido de fútbol o a un concierto y finalmente ir a un bar. Todas ellas entran en la categoría riesgo alto. El principal opositor de Vladimir Putin, el opositor ruso Alexei Navalny, está en coma. Aseguran que le pusieron veneno en el té. Los médicos luchan para salvarle la vida, dijo el subdirector del hospital de Omsk, donde se encuentra internado en cuidados intensivos. Una familia tipo necesitó casi 45 mil pesos en julio para no caer en la pobreza. Según los datos del INDEC, la canasta de indigencia se ubicó en los 18.322 pesos. En ambos casos, subió 1,6% en relación con junio. La economía cayó 12,3% anual en junio, pero avanzó 7,4% desde mayo. El estimador de actividad del INDEC registró una nueva recuperación desde el piso de abril. Eduardo Duhalde considera que el proyecto de reforma judicial es un grave error. El expresidente, de fluido contacto con Alberto Fernández, entiende que es necesario que el Congreso vote leyes de transparencia o anticorrupción. En los últimos tiempos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo contactos con Eduardo Duhalde. Tienen una buena relación de haber pasado muchos años dentro del justicialismo y la mirada del ex jefe de Estado es considerada por el actual titular del Poder Ejecutivo. Uno de los temas de actualidad en el que el gobierno apuesta fuerte es el proyecto de reforma judicial. Para Duhalde, esta iniciativa, que ya está en consideración del Congreso de la Nación, es un gran error. Hay que votar las leyes de transparencia o anticorrupción. Ocuparon y destrozaron una casa de los Kirchner en Río Gallegos. Máximo le pide a la justicia que se encargue de la reparación. El episodio ocurrió en junio en una vivienda bajo intervención judicial. Del desalojo del inquilino a la sorpresa por la intrusión. Piden la detención internacional del Pato Cabrera, que se encuentra en Estados Unidos jugando un torneo de golf. Está acusado de violar las restricciones impuestas en una causa de violencia de género iniciada por su expareja. El deportista pide que le garanticen la libertad para volver al país. A Esteban Lamote le preguntaron con quién cumpliría una fantasía y eligió a Patricia Bullrich. El humorista se sometió a un divertido ping-pong en el programa de Jay Mamón y contestó sin filtro. La foto de Neymar con una máscara de oxígeno que generó preocupación. El crack brasileño publicó la imagen en sus redes sociales y escribió: "Cuídate, el domingo PSG jugará la final de la Champions League con Bayern Múnich". El periodista Gustavo López dio positivo Cuando vi el resultado del test, no lo podía creer. Se encuentra aislado en su casa y con síntomas leves. Hice las cosas bien, pero lamentablemente me pasó, afirmó. La inflación de alimentos acelera con fuerza y las consultoras estiman que agosto cerrará en torno al 3%. Relevaron subas de entre 3,5% y 5,2% en el rubro más sensible del IPC en la primera mitad del mes. Los fabricantes piden al gobierno otro incremento en el esquema de precios máximos. Causa por presunto espionaje ilegal, citan a indagatoria al secretario privado de Mauricio Macri y a los ex jefes de la AFI. Nieto, Arribas y Magdalani deberán presentarse ante el juez Augé. En ese expediente se investiga el supuesto seguimiento a 24 políticos, periodistas y gremialistas. Lázaro Báez pidió prisión domiciliaria sin pagar la caución. Dijo que no puede afrontar la fianza para conseguir la excarcelación, que fue reducida a 386 millones de pesos. La explicación de Esteban Bullrich sobre el doble que se vio en Zoom. Cuando entré apareció esto. Dijo en TN que desconecta la cámara cuando no habla, pero que estaba escuchando lo que pasaba en el tratamiento por la reforma judicial. Mafia china, atraparon con un arsenal a delincuentes que destrozaron un supermercado de La Plata. La policía secuestró un fusil, dos escopetas, dos pistolas, cargadores y municiones. Hay dos detenidos. Un juez negó el juicio abreviado a un hombre que violó a su hija durante 11 años. Sucedió en Orán, Salta. El acusado había recibido 15 años de prisión, pero el magistrado consideró que el monto no es proporcional a la gravedad del hecho. Volvió a reunirse el Gabinete Económico y prepara 60 medidas post-pandemia. No se estudia aumento de tarifas ni modificar el cupo de compra de $200 mensuales. Por la leve recuperación, el ATP se ajustará según niveles de actividad y facturación. Oscar Ruggeri cruzó a Juan Grabois por sus críticas a la protesta. ¿Qué te metes con la gente?, criticó al dirigente social después de que cuestionara a las personas que participaron de la movilización. Día del activismo por la diversidad sexual. El recuerdo de Carlos Jáuregui, un luchador por los derechos humanos. Desde 2012 se conmemora en honor al primer presidente de la comunidad homosexual argentina y defensor incansable de la comunidad LGBT+. Mostró en TikTok los abusos de su abuelo a su hermana de 11 años. Subió las imágenes en su perfil de la red social, se viralizaron y el hombre fue detenido. Tiene 61 años, detenido en Santiago de Chile tras la viralización de una serie de videos en TikTok donde se lo ve abusando de una nena de 11 años. La víctima es la nieta de su pareja. El caso causó indignación y protestas de los vecinos. Dalila Hipólito, la futbolista argentina que firmó con la Juventus. Es un sueño hecho realidad, dijo. En una nota con TN contó cómo vive estos primeros días en Italia. Ojalá me cruce con Cristiano Ronaldo, dijo la jugadora de 18 años. Pampita hizo una autocrítica y se retractó de una opinión que dio sobre Vicky Tsipolitakis. La conductora se refirió a la versión de que la mediática habría llevado engañado a su ex marido, Javier Naceli, al programa de Susana Jiménez. Liberaron al autor de los audios aberrantes donde confesaba haber violado a su hija. El juez consideró que no hay pruebas suficientes. Acusó además a la fiscal de actuar presionada por los medios. No hay que dejarse llevar por los apuros de la caja boba, indicó. A los 45 años, Maravilla Martínez vuelve a pelear. Estará combatiendo frente a José Miguel Fandiño. Este viernes, el boxeador argentino se subirá al ring luego de más de 6 años de inactividad. La pelea se va a realizar en el malecón de Torre la Vega, en la comunidad autónoma española de Cantabria. El combate a 10 rounds y pactado en 73,500 kilos será el principal de una cartelera que podrá verse desde las 17 horas de la Argentina por la señal de cable TNT Sports. La pelea de Maravilla arrancaría a las 18. Con su estreno en salas cancelado, llega a streaming Crímenes de Familia, un muy buen thriller argentino. Una historia basada en hechos reales en la que un matrimonio acomodado enfrenta la acusación de su hijo por un crimen grave. Javi García habló de su regreso a Boca y la polémica por su amistad con Riquelme. El arquero es íntimo amigo del vicepresidente del Xeneize. Yo vine acá a trabajar, se defendió. La confesión de Faustino Asprilla. Hablé con Quintero y me dijo que se va de River. El colombiano aseguró que Juanfer seguirá su carrera en el fútbol chino. Alertan que la sequía y las heladas podrían generar importantes pérdidas en trigo, maíz y soja. Especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario señalaron que la sequía es la peor en los últimos 10 años. Lechería: se profundiza el conflicto entre el gremio y las empresas y peligra el abastecimiento. Pese al acuerdo de una suba salarial escalonada, la industria y el gremio no logran llegar a un entendimiento con respecto a la obra social. Ben Affleck volverá a ser Batman en una película sobre Flash que va a dirigir un argentino. Andy Muschietti será el realizador del film que encabezará Ezra Miller, Michael Keaton también será parte del elenco como otro Bruce Wayne. Lo que muchos fanáticos querían podría volver a darse en poco tiempo. El actor Ben Affleck volverá a ponerse la capa de Batman una vez más para interpretar al superhéroe de DC Comics en la película sobre The Flash que prepara el director argentino Andy Muschietti. De acuerdo a lo que publicó la revista Vanity Fair, Affleck no estará solo como el encapotado de Ciudad Gótica. Estará acompañado por otro actor de los que interpretó al superhéroe, Michael Keaton. Así, el film será la primera gran producción de Warner en la que se desarrolle el multiverso que está aceitado en las historietas de DC. Esta idea mezcla a diferentes superhéroes y villanos que pueden aparecer en diferentes tramas, mundos y realidades temporales, pero que coexisten en el mismo arco narrativo. Por eso, el Batman de Keaton puede cruzarse con este multiverso, con el de Affleck, que convive en el personaje central de Flash en este caso. La película The Flash será protagonizada por Ezra Miller, que ya se metió en la piel de Barry Allen en Liga de la Justicia. El Batman de Affleck tiene una dicotomía que es muy fuerte. Su masculinidad, por su apariencia e imponente figura, y que es muy vulnerable, comentó Muschietti en la entrevista que dio. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Detuvieron a un empleado de Buckingham que le robaba a la reina Isabel II y vendía los artículos por internet. Mire usted, el piola este. El hombre trabajaba en el servicio de mantenimiento y limpieza de la Casa Real desde hacía 6 años. Maluma volvió a las redes tras los rumores de una pelea con su exnovia y Neymar. El cantante colombiano había cerrado sus cuentas después de que el futbolista apareciera en un video cantando Hawaii. Las cifras del coronavirus en la Argentina: casos totales 320.884. Infectados 80.716, recuperados 233.651, muertos 6.517. Fabiola Yáñez se posó en Olivos con un elegante vestido rosa. La primera dama argentina lució un modelo al cuerpo de largo midi y lo combinó con estiletos nude. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.